Una chica hablando de sonido. Acá llueve y hace frío. Acá llueve y hace el frío. El cielo se desploma. El cielo se desploma. Hoy estoy más dispersa. Hoy estoy más dispersa que otros días. A veces pasa que hay más ruido. A veces pasa que hay más ruido que otros días. Hay más movimiento. Hay más movimiento. Y uno se calza los audífonos. Y uno se calza los audífonos para escuchar cosas como esta. Para escuchar cosas como esta. Elegir audífonos depende de muchas cosas. Una de ellas es que sean cómodos. Pero en realidad yo recomiendo, principalmente, poder escuchar, o sea, guardar los audífonos anteriores y tratar de ir comparando con los que uno se compra. No solamente los audífonos profesionales son, o los más caros son los mejores. Tiene que ver esto de la amplitud de frecuencias que tenga, del espectro de frecuencias que abarque, pero también tiene que ver con otro montón de cosas. Un ejercicio que a mí me parece sumamente interesante hacer con los audífonos. Cuando uno se compra unos audífonos nuevos, lo primero que tiene que hacer es tratar de escuchar la mayor cantidad posible de sonidos a través de estos audífonos y detectar, si se puede, las diferencias que hay entre el audífono anterior y el nuevo. Escuchar, por ejemplo, una buena guitarra acústica para ver cómo suena. Hizo un pacto con Dios. Hace poco tuve que comprar unos audífonos nuevos. Me gusta coleccionar audífonos. Y siempre uno está pensando en no solamente cuánto salen los audífonos, sino también en la calidad del audífono. Se fija uno en la frecuencia, en la cantidad de impedancia, todos los las distintas variables que ponen detrás de las cajas en cualquier empaque de audífonos. Sin embargo, todos esos datos que nos brindan los reversos de las cajas, de los empaques de los audífonos, hay algo que no toman en cuenta. Uno a veces va y se compra uno de esos audífonos que toma un rango de frecuencias bastante amplio, Hay ¿no? una variedad gigante de audífonos. Pero existe algo que los No. fabricantes de audífonos no pueden tomar en cuenta todo el tiempo, que es que todos tenemos la cabeza de distintos tamaños y distinta forma de pabellón auricular. Esto hace que la experiencia con audífonos sea Sí. diferente para Este todos. problema no radica solo en las variables acústicas entre los auriculares y nuestros oídos, sino que también involucra la experiencia auditiva de quien escucha, es decir, las expectativas auditivas de quien escucha. Cada persona tiene un conjunto único de funciones de transferencia relacionadas con la cabeza. Una función de transferencia relacionada con la cabeza es la forma en que un oído recibe un sonido desde un punto específico en el espacio. Es decir, la respuesta al impulso correspondiente para cada oído desde una fuente de sonido que proviene de un lugar determinado respecto de la cabeza. Entre otras cosas, aparte de los instrumentos, también es interesante poner a prueba los audífonos cuando escuchamos cosas en vivo, ya sea a través de internet, escuchar algún recital a través de internet o alguna grabación en vivo a través de internet, y también poder escuchar algunos álbumes que nos gustan en vivo. Eso nos va a dar una idea de los matices cuando un álbum es en vivo o cuando algo es en vivo. Los matices de ruidos, de sonidos, son completamente diferentes. Escuchar algo en vivo siempre es bueno. Becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is. Thank you. years chatting about this one church, right? Dead easy to get involved, right? You simply take how good you feel right now out into the streets of London tomorrow and share it with everybody. Cuando uno se compra unos audífonos, no tiene que dejar de escuchar y comparar cosas conocidas. Si uno se pone a escuchar un álbum nuevo, puede disfrutarlo muchísimo, pero cuando uno ya más o menos va conociendo esas canciones, se va fijando en sutilezas que van variando de un audífono a otro. What we wanna do right about now is get right on down with the blues. Are you ready for the blues? I say, are you ready for the blues? 'Cause we're going all the way down in the basement. And we're gonna do this for everybody that dig the blues, you look out. Thank you. Una chica hablando de sonido.